pañuelo a raya, raya. Pañuelito de raya, raya. Mare, comprame usted uno y antes que el hombre se vaya. Hay que darle de campana, oh, campana. La reina no era, que era una provejita. Pastores que a pastoráis, el ganado en la laguna. Pastores que a pastoráis, el ganado en la laguna, y vamos pronto y sin tardanza. Porque esta mano es la cuna, sin para velar, y caminaba la Virgen María, ¡ale!, con el patriarca señor San José. Fatiga son la mía, le quise ponerle guarda una viñita perdida. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, los pines de plata fina. Vamos al mar y verán cómo suena la campanita.